Me llamo Natalia Saralegui, soy militante de la Agrupación de Mujeres en Lucha a las Piqueteras y abogada. Este 8 de marzo yo paro con mis compañeras y estamos exigiéndole a las centrales obreras y a la CGT el paro 6, 7 y 8 de marzo para poder respaldarnos a todas las que trabajamos en relación de dependencia. Exigimos el pronunciamiento de las centrales sindicales a favor de este 8 de marzo, Día Internacional, en donde estaremos parando en Argentina y 50 países para poder garantizar la asistencia a la movilización y al paro. Yo paro en contra de los femicidios porque nos matan a una mujer cada 18 horas desde que empezó el 2017. Yo paro en contra de la persecución a Milagro Sala.